tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto Rock. Paco Yagüe, Olivia Peña y Felipe Hernando. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Oli. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Olivia. Y buenas tardes a todos los metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Bolán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todo el mundo. Muy bien. Una semana más. Y una menos. Y una menos. Venga, vamos a empezar con un clasiquito. Unos que no habíamos puesto nunca. Y es que yo creo que los podemos meter en el saco de los gafes. A Helix, los canadienses Helix, que tuvieron su momento álgido allá por los 80, aunque llevaban desde los 70. Sacaron tres discos con una trilogía importantísima. El Horror for the Weekend, el Walking the Razor Edge, Weekend the Razors, no de Razor Edge, que es el de AC/DC, y el Long Way to Heaven. El tema que vamos a poner es el Rock You, del Walking the Razors. Y yo creo que es un temazo, ¿eh? Yo me acuerdo del vídeo con sí. Bren Duermen saliendo del agua. Es que eso es está tan icónico que, bueno, yo creo que hasta la copia algún famosillo, ¿no? Hicieron dos versiones. Una para la gente mayor, que la llaman en el canal Playboy. Que salía, ah, sí, verdad. Que salían las chicas en topless. Para la gente mayor en el canal Playboy. Sí, sí. Eso no lo he visto. Y otra. No. Y otra para todos los públicos. Salía Tracy Lords, sí. Era la prota, es verdad. Pero no lo he visto. Sé que la protagonista era ella, pero yo no lo he visto. Los Intoli no lo he visto, ¿verdad? Ay, me lo dices a mí. Sí. Que no va a ocurrir. Pero estás mirando con una cara asustada. No, en YouTube. Creo que se puedes ver el censurado si tienes cuenta, si no, no. Sí. Bueno, un disco, digo, del año, creo que es del año 84. Brian Bolmer a la voz, que sigue todavía funcionando. No sé si queda alguno más de esa formación original, pero como dices tú, Paco, el momento culmen de ese vídeo es cuando sale Brent Dorner. Sale de la guitarra, que luego lo copió también para alguna baladita de Guns N' Roses Slash. Saliendo del agua. Sí, mejor grabado este. Pero bueno, ese fue un momento que marcó. Y es un vídeo, pues bueno, como eran Helix. Rock potente, grandes coros, hard rock fiestero, que se ve pues del primer momento de los primeros riffs. Venga, el Rock You de Helix. bueno, pues eso, rock fiestero, clásico de los 80. Pero, y bueno, pues una pena que esta gente no haya llegado a más, lo que decía, el grupo de los Gaffes junto a Anvil y algunos más, que no han llegado a lo que prometían. Y bueno, yo creo que podía haber llegado algo más, ¿no? Pero bien, bien, bien, muy, muy divertidos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con mis amigos los Black Crowes. Uh-huh. ¿Eh? Lanzó una pregunta. ¿Es Armónica el mejor y más sombrío, más indómito y más arriesgado disco de la carrera de los Black Crowes? No. Para mí sí. No. Para mí, lo que diga la rubia. Lo que diga la rubia. La rubia de momento no dice nada. Vamos a poner la canción que abre el LP, Gone, una cavernosa canción, una granizada de promo del mejor y más veraz hard rock. Dale, los hermanos Robinson. We'll be right back. A mí es que me encantan. Tendremos la suerte de verlos el 12 de noviembre en Madrid. Una única fecha. Tú no vas a ir. Tú te lo pierdes. Yo los he visto. Van a tocar el álbum debut del 90, el Shake Your Money Maker, entera. Muy buen disco. Y luego más cositas, más éxitos. ¿Cómo era la canción esa? ¿Qué te tararía la? ¿Cuál? Shake Your Money Maker. ¿O sea, te gusta? Sí. Yo lo vi en el año 93, creo, cuando sacaron el segundo LP. Y fueron muy, muy aburridos. ¿Sí? Mucho, muchísimo. No tendrías tú el día. Improvisaciones, coño. Tendrías el día. Improvisaciones larguísimas, Felipe, de 20 minutos, que dices, por Dios, ¿se van a quedar ya o van a seguir improvisando aquí en una jam session infinita? No. Venga. ¿Te gustaron? No, me gustan mucho, Black Crow me gusta mucho. Pero concierto, ese concierto no te gustó. Por cierto, quiero que improvisen un poquito, pero no. ¿Los has visto una vez solo, más veces? Creo que a España, a Madrid solo han venido esa vez. Creo. Es como el concierto de Guns N' Roses en Madrid en el 93. Yo eso no estuve. Coñazo, se sentaron en un sillón a tocar allí la bandurria. Pues rollo importante. Pues a lo mejor Black Crowes, que son un poco mayores, se sientan yo también. Sí, pues ya, lo que nos queda. Como se sienten ellos, yo me tumbo. Así. Joder, macho. Bueno. Venga, vamos a poner Metallica, anda, para que te guste, Paco. Venga, no protestes. Venga, sí. Venga, Metallica. Poquito. Del último, el último disco. Intenta reverdecer ahí los laureles. Bueno, la verdad es que ha sido menos duro que el anterior disco, el del Dead Magnetic. Pero bueno, es un buen disco. Yo creo que el conjunto es mejor que el anterior. Hardwired to Self-Destruct. Buen disco, yo creo que está bien producido y desde luego no llegan a los niveles de los cuatro o cinco primeros discos. Ni van a llegar en la puta vida. Pero bueno. Están adocenados. Pero vamos. Sí. hasta el corbatín. Tremendo. No es ni tan frenético ni tan veloz como el anterior, pero bien. Caña bastante bien producida y muy bueno. El tema, Moth into Flame. Lo escuchamos y luego a ver qué os parece. A ver. We'll be right back. bueno, caña a la antigua usanza. Y lo peor de ese tema seguramente el coro es un poquito pastelero. Las trillizas de oro. Ay. De oro. Venga, muy al besos. Ataque. ¿Qué os parece si os digo Motley Crue? ¡Bien! A mí me encanta. Easy. ¿Y si os digo Home Sweet Home? ¡Oh, qué bonita! Nos tenemos que agarrar de la manita. Sí, Felipe, Paco. Suéltala. Ya estáis. Suena la mano, Felipe. Después de este inciso, seguimos con los Motley Crue. Era 1985 cuando los Motley Crue se dejan llevar por la creciente ola de glam de Los Ángeles. Pues ya sabéis lo que son los colores chillones, maquillaje, sonido más melódico. Sí, poquito. Y bajo este concepto lanzaron Theater of Pain, cuyo segundo single era la gran power ballad Sweet Home, Sweet Home. Su primera gran balada con inicio y cierre de teclado, que lo sepáis. Sí, Tommy Lee, icónico además ese inicio. Icónica además, a cargo de Tony Lee, efectivamente, Tommy Lee. Y un vídeo... Pamela Anderson. Un vídeo al que no se... lo de Pamela Anderson vino después. No, después. Y un vídeo al que no se le dio descanso a la MTV. Estaba todo el día en la MTV. Home, Sweet Home. Dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song, and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road. Muy bien. Qué bonita. ¿Podemos dejar de bailar ya? Sí. De bailar agarraos, que hace un calor. Sudan mucho, Felipe. ¿Sí? Venga, sí. Échate polvos de talco. Bueno, otro de los temas que habíamos... Otro de los temas que habíamos amenazado a componer, Annette Olson. ¿Y quién es Annette Olson? Bueno, ahora está en Dark Element, junto con Jani Litmatainen. ¿Quiénes son cada cual? Bueno, Annette Olson era la antigua cantante de Nightwish. Yes. Una buena cantante que venía del... Bueno, con una voz un poquito poppy y que tuvo un problema grave. Ser la sustituta de Tarja Turunen. Problema, problema gordo. Serio. Lo hizo bien, sacó dos buenos discos con la banda, pero la gente no lo aceptó bien. Se lo hicieron pasar canutas, tanto el público, y a lo mejor a raíz de hacérselo pasar mal el público, se lo hizo pasar mal la banda. Hasta el punto que la tía se despreocupó, iba a echar un censo, se tiñó el pelo, empezó a engordar. Sí, un desastre, ¿eh? Físicamente empeoró muchísimo. Y ahora ha vuelto la... No, pero lo ganaría intelectualmente. Seguro, sin duda. Sin duda, Oli. Y ahora ha vuelto una Annette Olson, que es la que empezó con Nightwish. Una tía pues ya sentada, muy guapa, madura, cantando como siempre ha cantado. Se ha juntado con Jari Litmatainen, que es el guitarrista, el antiguo guitarrista de Sonata Ártica. De Sonata Ártica, pero que hay como lo compone todo el carón de Tony Kaken, el cantante, pues este no rascaba bola y yo creo que decidió... De hecho, ¿ah, sí? Sí. Me piro, donde me quieran más. Aquí es el que compone los temas él, en esa línea también, un poquito muy parecido también a lo que hace con Sonata Ártica. Y está ahora en Insomnium, también un grupo que otro día pondremos. El tema, Song the Night Sing, y va en la línea de Nightwish, tecladitos, el metal este sinfónico... Ah, o sea, que los tecladitos de Motley Crue que lo ha puesto tu mujer, sí, bien, y esto sí, no. Sí. Ah, vale. No, oye, icónicos, no, icónicos. Oye, por favor. Escucha, que yo no me quejo de los teclados, me quejo del... Y Felipe, lo que me tengas que decir a mí, no a Paco, no, a mí. Joder, eso digo él, que es el que me ha hecho en cara eso, de los teclados. Pues entonces habla de él, no de mí. Te voy a pegar. En tecladitos. Te voy a dar. Tecladitos, venga. Venga, pero vamos, escucha, a ponerlo. Al principio y al final, estos son todo el rato. No, tampoco. Ah. De Dark Element. Vale. El tema Sound the Night Sings. Venga, a ver. We'll be right back. bueno, metal sinfónico muy, muy, muy elegante y con una Annette Olson que de verdad está ahora preciosa. Nos alegramos de que se haya recuperado y haya superado esa tortura que debió ser su paso por Nightwish. Estoy loco de contento, vamos. Un saludo. Desde aquí. Desde aquí. Seguimos, Fear Factory. Fear Factory, sí. Sí, sí, me mola. Vale, Fear Factory. Clásicos del metal de los 90 y responsables de la apertura de miras que experimentó el estilo. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que supuso un salto cualitativo. Sí. Con The Manufacture, el disco del 95, se coronaron como los reyes del metal industrial y probablemente este sea su mejor trabajo. A mí es el que más me gusta. El señor Dino Cazares. Grande músico y grande de tamaño. Grande mexicano, un mexicano grande. Madre. Ande, ¿eh? No ande. Ya cada vez anda menos. Y Barton Cibel a la voz forjaron una nueva manera de hacer metal. Pinchamos... Muy de los 90. Sí, muy de los 90. Esto era el 95, hemos dicho. Pues vamos a pinchar réplica, una mezcla de estilos y sonidos e intensidades. Geniales, la factoría del miedo. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Sí. Todo en lo que estamos hablando en los noventas. De mi gusto. En los noventas estos pegaron... Esto era muy duro. Te dejó... Cao. Sí. Bueno, voy a poner una cosita exótica. A ver. Unos japos. Galnerius. Coño, Galnerius, pues bueno, ya llevan sus añitos. Ya llevan desde el año 2001. Llevan ya 12 discos. Este es el del año 19. Ya llevan, el, ya. E Into the Purgatory. Con el tema vamos a poner se llama Glory. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, 2001. metal neoclásico. Pues influencias, pues de la Sonata Ártica que comentábamos también antes, hasta yo creo que la influencia más notoria, Yngwie Malmsteen. Dream Theater, un poquito. Sí. Bueno, luego lo ponemos y mejor esta canción no, pero la demás sí. Bueno, esta gente, pues es curiosa, canta en inglés y canta en japo. Cuando cantan en japo se les ve rápidamente. Se les entiende enseguida. Sí, sí, sí. Esto es una cosita. Un guitarrista que se llama Siu y que es un auténtico fenómeno. Una auténtica pasada de guitarrista. Han cambiado de cantante, en este hay otro cantante que, bueno, ni me quiero recordar los nombres. Pero sí, el guitarrista sigue ahí, Siu, y merecen muchísimo la pena. El tema Glory de Into the Purgatory. Grace, keep to the core for my life. Bueno, ahí estaba Galnerius con el tema Glory. Bonitos recuerdos de Japón. El guitarrista Siu ahí haciendo de las suyas. Un virguero, ¿eh? Un virguero. A mí me siguen recordando más a Malmsteen que a Dream Theater, ¿eh? Pero bueno, luego pongo Dream Theater, a ver. Vale, sí, sí, que no falte Dream Theater. Es que estuvimos en el concierto. Un poquito de Stratovarius también suena. Sí, también. Claro, vale. Ese es el mismo neoclásico. Metan neoclásico que llaman. Mal, mal llamado neoclásico, pero bueno. ¿Estratovario? Estratovario, sí. Por ahí. Te creas que... A mí no que me guste mucho, pero bueno. Pero es que he entendido eso. Felipe, no te rías tanto. Venga, va. Vamos con Cheap Trick y The Flame. Desde que se fundó Cheap Trick en el 72, no han dejado de brindarnos hermosas melodías que se mantienen hasta la actualidad. The Flame se encuentra en el disco Lab of Luxury del 88, uno de los mejores de su gigantesca discográfica. Que ya tienen, discografía. ¿Eh? Ya tienen unos poquitos, ¿eh? Y siguen sacando discos buenos, ¿eh? Pues ahí. De los pocos grupos que siguen funcionando. Desde el 72, casi 72, nada. Pero debería ser en el instituto. Ellos sí. Empiezan a grabar 22. En el 78, me parece, o por ahí, o sea que... En el 72 de mi año, pues sí, cuando 47. Se juntaron sus inicios, cuando se conocieron, tal. Pues venga. Bueno. Pues sale. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep, I'm empty. You'll always be the one. Qué bonito, por Dios. Bueno, qué si queremos conocer un genio, aquí tenéis uno, Rick Nielsen. Uy. Guitarrista. Un genio y ya está. Ya está, no ¿Y hay punto. Huelgan las no, palabras. Es tremendo, es que sigue componiendo discos de mucho nivel, de mucho nivel. Por fin los vimos en Madrid hace unos añitos y concierto muy, muy, muy, muy divertido. Venga, Dream Theater. Estuvimos en el concierto, por eso ponemos aquí un recordatorio. No porque nos guste, sino porque... Pero yo soy un absoluto convencido, lo siento. Un concierto sobrio, pantallita de vídeo y unas escaleras laterales y poco más. Ellos no se mueven. Cantante, cuando arrancó, nos dejó a todos acojonaditos porque tenía pinta de que eso no llegaba, que no iba a terminar el concierto. Pero en la segunda parte que tocaron el Send for a Memory, part 2, part 2, que lo tocaron entero. Remontó. Sí, sí, ahí el tío ya se acomodó y no sé si es que no salió caliente, con la voz caliente al escenario o qué, pero... todo se metió para adentro, le calentaron. Yo como... Hombre, aparte que tiene muchas partes instrumentales muy, muy desarrolladas, rápidamente se iba para adentro el cantante, James Labrie, el canadiense, y ellos seguían a su rollo, y descansaba, le daban tiempo para descansar. La parte floja, el cantante. Pero claro, es que es un cantante que en cualquier sitio sería un crack, pero es que ahí... O sea, tienes a un guitarrista, a un bajista, a un teclista y a un batería que pueden ser los números uno en cualquiera de sus instrumentos. My Magini, pues sí, pero seguimos echando de menos a Petrucci, porque él, aparte de un instrumentista increíble, era un showman. Algo increíble en directo. Bueno, lo veremos con Sons of Apollo este año. Sons of Apollo con Petrucci, Billy Sheehan, Ron Tal y el Derek Sherinian, también de Dream Theater. Vamos a poner el tema Run 137. Aquí yo creo que toma pocos riesgos ya el cantante. Es un disco más potente que el anterior, que fue un disco muy sinfónico, una ópera rock. Y ya siempre lo he comentado, que las óperas rock hay que saber hacerlas. Y aunque Dream Theater sean muy buenos, yo creo que aquí no consiguieron el punto. Era un disco de 2 horas que se hacía muy, muy, muy duro. Muy, muy, muy duro. Incluso para mí, que soy un absoluto convencido. ¿A ti que te gusta el sentido duro? Sí, a mí se me hace bola. Se me hizo duro. Y este es más cañero, hay algún toquecito de Metallica en algunos sitios, los siempre queridos Pink Floyd. Y vamos a poner una canción que yo creo que es un poco de las cañeras. Run 137 del disco Distance Over Time. Something. Will he listen? Someone is dying to find out something. Will he reason? What is the reason? Do you see it? There on the door. Death is coming. Never more. I've said Bueno, pedimos perdón porque creo que ha habido un momento de parón de sonido. Se paraba el reproductor de CDs. Yo creo que sí. Pues uno, siempre se nos ha dado, ¿no? No sé. ¿Mm? Bueno. Bueno, nos queda ya un minuto y con esto pues nos vamos a despedir. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a 5:30. Los miércoles en remisión, 12:30 y 7:30. Si no, podéis meteros en la página web de radioarrebato.net. Hay un menú, archivo sonoro. Y ahí podéis encontrar todos los archivos, todos los programas que hemos emitido este año y los tres anteriores. Y además, Paco, Estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Spreaker, en Asaltomata Radio Rock los domingos por la noche a las 9:30. Every fucking way. Nos quedan 30 segundos que nos va a poner ya Oscar que nos acompaña, nos va a poner ya el CD. Adiós, hasta chicos. Porque... sí, pero dentro de poco. Espera que te saco el CD ya, Oscar. Un abrazo para todo el mundo y nos vemos la semana que viene. Adiós con la manita. Adiós. Chao. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.